camino hacia viejo. Ahora de lejos me alejo, lejos de su dictadura, que me llevó a una aventura por fuera de la realidad, creyendo solo la verdad de una vida de amargura. Bueno, aquí estábamos disfrutando de una preciosa canción que ya les voy a contar de cuál es el título de esta canción que hemos escuchado y que precisamente a quien es parte de este nuevo CD que lo están escuchando ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les decimos a ustedes antes de todo eso, antes de darles esos nombres, que bienvenidos y bienvenidas a todos y todos a este programa que lo hacemos con muchísimo cariño aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, hoy vamos a tener como siempre invitado, un invitado que viene para hacer la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, los que están en los 940 y aquellos que están en el Facebook, que nos encuentran como Radio CCE, para que no se pierdan este viernes el conciertazo. ¿Y saben con quién? Junto a Fernando Guevara. A este concierto él lo ha denominado Décimas y Más. En este espacio va a presentar su nuevo disco que tiene un toquecito especial. Ya lo vamos a ir desglosando nosotros y saber cómo le ha ido en este proceso de investigación para luego a esa investigación poderla poner en concreto y en este caso a través de un CD. Así que bienvenido, mi estimado Fernando. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa, que como siempre es un gusto poderle recibir a usted. Laurita, querida, para mí es realmente un privilegio y un gusto inmenso siempre venir a departir contigo, una persona tan reconocida en el campo de la radio y más que nada de la cultura. Tienes un vasto conocimiento y realmente es un placer disfrutar de tu compañía y venir a conversarte sobre este proyecto que estoy presentando, por supuesto. Bueno, al inicio escuchamos una canción. ¿Cuál era esa? Si nos cuentas. Esa canción es un pasillo ecuatoriano nuevo que se llama Noche. Esta canción, bueno, en mi vida de músico, que ya cumplí 35 años de vida artística, mucho tiempo lo pasé en la noche, tocando en festivales, en peñas, en bares, en discotecas, en un montón de lugares, pero siempre en la noche. O sea, yo realmente hubo un tiempo que mi horario de trabajo era entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana. Toda la noche tocaba. Fernando nocturno. Nocturno, totalmente nocturno. Entonces, ahí me vino un montón de vivencias de lo que es en la vida nocturna, que es otro espacio. Hay que tomar en cuenta de que ese tiempo es mientras las demás personas están descansando y durmiendo, tú estás trabajando y disfrutando y haciendo disfrutar a otras personas de lo que tú haces, ¿no? Porque yo he hecho música de covers y música de otras personas y de eso prácticamente he desarrollado mi vida, ¿no? También he tenido la oportunidad de vivir de una manera digna haciendo esa labor. Entonces, cuento un poco acerca de la canción La Noche, cuento un poco sobre cómo se pasa en esta vida nocturna con sus cosas buenas, con sus cosas malas, los aprendizajes que nos deja esta vida nocturna, ¿no? Esta vida bohemia. Bueno, ahí ustedes están escuchando la historia de una canción. Siempre escuchamos los temas y a veces pensamos en qué estaría pensando el autor al momento de hacer estos temas musicales. Y aquí en este programa, pues como siempre tenemos ese privilegio de poder compartir con todos y cada uno de ustedes estas historias para que ustedes las recuerden, ¿no? Que se las lleve y que a lo mejor cuando ustedes escuchen estos temas musicales puedan recordar aquella historia y también poderla transmitir a sus seres queridos, a sus hijos, qué sé yo, a sus nietos, si usted es una persona que ya tiene nietos. Eso es parte importante también de la transmisión oral que podemos ir dando en función de nuestra música. Bueno. Es importante comentarte, mi querida Laurita, por ejemplo, de que una de las cosas que es necesaria frente a la música que estoy proponiendo es que cada uno tenga el nivel de interpretación que desee. Se dice que una obra de arte, como yo considero que son que es mi trabajo, le permite al radio escucha o a la persona que está escuchando la canción identificarse o rechazarla, y se identifica si es que en algún momento de su vida lo que cuenta la canción ha sido similar a lo que cada uno ha pasado, y hay un nivel de identificación y de personalización frente a la canción. Entonces, cuando una persona se apropia de esa canción, la considera suya y es parte de su acervo cultural y de su acervo musical. Entonces, para mí, yo creo que todas las canciones que presento en este disco son canciones como para que las personas den su propia interpretación. He tratado de hacerlo un poco más poético, un poco más con textos y música un poco más elaborada, diría yo, que lo tradicionalmente estamos acostumbrados. Por lo general sabemos que la música ecuatoriana se habla acerca del amor, del desamor, del desarraigo. Son temas muy comunes, muy frecuentes en la música ecuatoriana, pero aquí en esto he tratado también de cambiar un poco las armonías, un poco la instrumentación, un poco los textos tienen otra temática, hablan de la paz. Entonces, canciones ecuatorianas, tengo una canción que se llama Memoria, que habla acerca de los enfermos de Alzheimer. Tengo una canción que se llama, que habla acerca de la inclusión educativa, de la inclusión en todo sentido a las personas que tienen dificultades o tienen características de otra forma o tienen capacidades especiales. Entonces, todo este tipo de cosas he tratado de abordar en la temática de mis canciones. Ahora, Fernando, usted ya topó parte de lo que íbamos a ir conversando cuando estamos por aquí con la publicidad, con la presentación de su nuevo disco, Décimas y Más. Encontramos ya también un poco de historia de cómo se hizo este CD. Y bueno, usted nos dice, se realizó una investigación para nosotros poder plasmar estas canciones. Y en este CD, que también habla de la música andina, es así como se va escribiendo historia, y usted en esta grabación utiliza instrumentos de viento como viento y también de cuerdas, ¿no? Que fundamentalmente se los utiliza en la región andina, así como también de percusión. ¿Cómo ha sido este proceso, el poder darles esa esencia a cada una de estas creaciones suyas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes de yo atreverme a hacer un pasillo, ha sido importante tocar y aprenderme muchos pasillos, saber de la historia de varios pasillos, los compositores de varios pasillos, Francisco Paredes Herrera, ahorita un sinnúmero de gente que ha hecho pasillos, ¿no? Pero ha sido importante el empaparme de cómo es el pasillo, de cómo es el albazo, de cómo es el aire típico, el capisca, el saltashpa, el atonada, de dónde vienen, su origen, todo ese tipo de cosas, para poder atreverme a hacer música ecuatoriana. Yo discrepo mucho, y con todo respeto discrepo mucho, de las personas que hablan acerca de lo que se llama la fusión. Ahora únicamente ponen un órgano electrónico y dicen ya es fusión. Entonces yo a veces discrepo un poco de esto, ¿no? Yo creo que para atreverse a fusionar la música ecuatoriana con otros géneros hay que ser muy respetuoso, primero de nuestra memoria patrimonial frente a nuestros ritmos, ¿no? Entonces, para eso ha sido importante el hecho de hacer una investigación profunda de los instrumentos que han sido parte de nuestro acervo cultural, como los pífanos, los pingullos, el rondador mismo, las payas, que han sido parte de nuestra cultura, pero que de a poco en la música andina ecuatoriana se fueron dejados de lado y fueron reemplazados por instrumentos como, por ejemplo, el charango, que si bien es un instrumento de origen andino, latinoamericano, no tuvo mucho aceptación, tal aceptación, vez. No, aquí se aceptó, de hecho, la gente, ajá, los claro, grupos andinos tocan el charango bastante, pero más, yo considero que más andinos que esos instrumentos son el bandolín, que es un instrumento patrimonial, son la bandola, son la bandurria, son de instrumentos de viento, la paya, el capador, las flautas traverseras indígenas, los pífanos, los pingullos, las dulzainas, ese tipo de cosas que fueron desplazados por las quenas, los quenachos, las quenillas, las zampoñas. Entonces yo dije, es necesario que conozcan también lo que el Ecuador tiene a nivel internacional, conozcan lo que el Ecuador tiene como instrumentos patrimoniales, como instrumentos de aquí, porque si bien hay grupos de música andina tocan, pero con instrumentos como digo, el charango, el tiple colombiano, el cuatro venezolano, con mucho respeto, ¿no? Yo respeto mucho eso, pero yo en mi música, como Fernando Guevara, he tratado de más bien darle más fuerza, se diría, a lo que son los instrumentos originales ecuatorianos. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música. ¿Con qué nos vamos ahora? Con fiesta. Con una... Vamos con este tema musical que lo ha llevado por, que lo ha llamado o que le ha puesto el título de fiesta. Y al regresar, pues vamos a ver si es que nos comparte esa historia de esta canción. ¿Cómo nace? Juanito, de esos que alegran la vida y motivan a bailar, pero en mi interior yo siento cantar unos versos e invitar a todos a vivir una fiesta de paz, esa paz de ensueño que todos queremos, aquella que a diario escuchamos hablar. Manos, así lo sabemos, siempre con la esperanza de poder hallar. Tenemos que ganar la batalla ante el odio, con el espíritu, enfrentar la realidad, porque a la fuerza no se imponen las ideas. Hoy el género humano tiene que progresar, la paz está dentro de la conciencia inmortal, de aquel que habita en la paz de la tierra. Pretender el pensamiento colonizar, porque al planeta ya no le sirve la guerra. Se oculta en la tolerancia y habla con inocencia del respeto. Nace, crece y cuenta de la nobleza del alma y la bondad que se entrega con el ser completo. Aquel regalo habita en el corazón, que la fe se inunda con su dulce voz. Genuina expresión del amor, cada persona puede ser siempre mejor. Tenemos que ganar la batalla ante el odio, con el espíritu enfrentar la realidad, porque a la fuerza no se imponen las ideas. Hoy el género humano tiene que progresar, la paz está dentro de la conciencia inmortal, de aquel que habita en la paz de la tierra. Pretender el pensamiento colonizar, porque al planeta ya no le sirve la guerra. Esa paz de ensueño que todos queremos, aquella que a diario escuchamos hablar, está en nuestras manos. Seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ahora cuéntenos la historia de esta canción, ¿eh? Bueno, esta canción tiene un origen bastante, bastante interesante. Este es un sanjuanito que tiene ciertos, ciertas partes, conocido como rapeado o hablado, ¿no? Uh-huh. Esta canción tiene una frase, una, dos frases especialmente en quichua, en nuestro, nuestro lenguaje de acá, ¿no? Se podría decir, que dice, Ali Causana, Cusilla Causana. Ali Causana es vivimos en paz, vivimos tranquilos, y Cusilla Causana es vivimos en confraternidad. Entonces, estas palabras me habían indicado que yo buscaba una canción que diga paz o guerra del en quichua, unas palabras, y me dijeron, en quichua no existe la palabra paz, no existe la palabra guerra. Existe la palabra vivimos en convivencia, o convivimos bien, o estamos bien, estamos tranquilos, pero no existe nada de paz. Entonces eso me dejó pensando. Ali Causana, como que a la traducción lineal nos quedaría buena vida, ¿no? Exactamente, ¿sí? Así es, ¿no? Así es. Ya, muy bien, qué bueno que la aclaración. Y entonces, ¿y Cusilla Causana? Cusilla Causana, el Cusilla tengo que investigarlo, pero Causana es el verbo vivir. Vivir, entonces vivir bien significa, uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, pero tenía una significación así genérica de vivir en convivencia o convivir en paz, convivir tranquilamente. Claro. Sí. Entonces, a mí me impresionó esto y me di cuenta de que muchas veces cuando salimos en el día a día, cada uno se va cargando de problemas y a lo que te encuentras con otro lo quieres botar todos tus problemas sobre esa otra persona. Cuando tú estás conduciendo, estás en el bus o estás en el banco, hay gente que es muy grosera, hay gente que pierde la paciencia rápido, y todo el tiempo es conflictos. Nuestra sociedad se ha hecho tan rápida que de pronto vivimos al mil por mil, y entonces la gente se ha hecho bastante agresiva, veo una agresividad bastante fuerte en las calles. Entonces yo un día caminaba y decía, o sea, siempre los gobiernos hablan de la paz, del vivir en paz, de que, pero, y la paz que nace en cada uno de nosotros del momento que somos amables con el otro, y la paz que nace en el momento que te ves con tu hijo y dices que te vaya bien y la abrazas y es cariñoso con tu pareja, con tus hijos, con tus propios padres, con tus amigos, tus compañeros de trabajo. Entonces ya, esas pequeñas cosas que a veces son insignificantes, que pueden ser, son en la forma, manera de ir generando paz a nivel social, porque si lo hiciéramos todos los días una cosa así, viviríamos en un mundo un poco más vivible. Así es, y yo quería decirte que el quichua es tan rico, bueno, tiene tantas historias de que puede unir esta lengua. Tú nos decías Aji Kausani, pero cuando le ponemos otras acepciones lo haces tuyo también, ¿no? Cuando hablas de esto, cuando le pones el Kausanimi, porque depende también de esa estructura gramatical que le puedes dar al quichua. Es tan lindo, pero a veces como que, ay, cuando estás estudiando se te hace tan complicado para poderle decir como porque hay palabritas que te pueden ayudar a apropiarle a ese verbo, hacerlo tuyo. Ay, qué lindo. Como el pa, como el mi, que se le puede ir poniendo. Así que deberías ya para la próxima canción, sí, ponerle más quichua ahí. Claro, ahora es que, mira, yo soy muy respetuoso de la gente, por ejemplo, como tú, que es conocedora del idioma. No tanto, un poquitito, una pastilla de un curso por ahí. O nuestros propios compañeros o hermanos indígenas, que realmente ellos son, esa es su cultura muy propia, muy apropiada, que tienen una cultura vasta en vestuario, en gastronomía, en todo. Entonces nosotros un poco, yo he cogido como un elemento así que de mi música mestiza por incluirle a la música mestiza, porque también se ha oído últimamente la explotación de del indigenismo de una manera vergonzosa. O sea, gente que multinacionales que se han apropiado de los tejidos, de las cosas así, que lo explotan sin dar el valor sociocultural que estos merecen. Entonces yo no he querido para nada hacer eso, simplemente tomar como un elemento de la música originaria de nuestro Ecuador, para darle una idea de lo que es el San Juanito en verdad, pero un San Juanito mestizo como el que yo lo puedo hacer. Ahí entonces está la historia de fiesta. Miren ustedes, lo que intenta transmitir en este caso el artista a través de sus canciones. Por eso, cuando escuchamos, no es solo oír, sino escuchar. ¿Y por qué? Porque necesitamos ver qué hay en esa letra, qué hay tras de los instrumentos musicales. Entonces eso nos va a permitir, pues, de alguna forma, ir conociendo por qué se lo hizo, por qué le pone ese ritmo, ¿no es cierto? ¿No? Yo quería solamente hacer un paréntesis y contarte algo. Tuve el gusto de esta semana poder escuchar una obra que la hizo un quiteño, pero que por circunstancias de la vida se ha ido por diferentes provincias migrando y aterrizó en Azogues. ¿Sí? Y presentó el proyecto para Camino a Loja, y ahí la obra de él se llamaba ya se me escapó el nombre, pero tiene mucho que ver con la historia de la cultura cañari, ¿no? Ya. Entonces, dentro de eso, ¿cómo la presentaba? Y ahora que tú estás comentando de tu investigación, este joven también hablaba de su investigación dentro de su obra, cómo la cultura cañari con su música, con todo lo que tiene que ver, la religión católica, cómo se apropió a veces de esas cuestiones de fiestas. Y cuando uno se les ve escuchar con esos instrumentos como el churo, como las cosas de viento que ellos utilizaban, y que cuando vino el mestizaje, pues, o sea, dejen esos instrumentos y tomen la guitarra, ¿no? Claro. Y tú lo, en este caso se ve cómo ellos la tomaron como suya, cómo la aprendieron, ¿no?, en este proceso de la obra. Pero notaba algo, que en cierto momento la cultura indígena bailaba la música que les trajeron, pero con la cabeza abajo, o sea, sintiéndome yo feliz y contento. Pero llega un momento donde empiezas a tener ese conocimiento vasto, ¿no?, y que puedes defenderte con esa música, con los instrumentos que te vienen, y dejas ya la cabeza abajo y la empiezas a subir, y tienes la misma capacidad de esas personas, porque se lo siente así, ¿no? Entonces podíamos ver en el desarrollo de esa obra la cabecita abajo, por acá cuando ya tengo la cabeza arriba, y estaba entendiendo ese proceso también de la música. Cuando hablamos de que aquí somos alegres, pero con letras tristes. Ah, sí, claro. Entonces, algo tiene que ver la música en ese proceso, que a veces nos hace falta tener esas lecturas de todos estos procesos donde se unen todas las manifestaciones artísticas para poder contarte una historia. Entonces, lo que tú nos comentas, este proceso de investigación, todo lo que has sentido, me estaba trasladando a esta obra que la habíamos escuchado, que fue una obra de estreno maravillosa allá en Azogues, ahora en el Camino a Loja. Entonces, imagínate tú, cuando hablamos de la música, de estos instrumentos y lo ideal. Ahora quería que nos comparta, a ver, si bien es cierto, hay temas musicales que no le puede quedar un determinado instrumento. ¿Cómo hacer lo posible para que sí suene adecuado y que pueda gustarte al oído y a tu corazón? A ver, muy buena pregunta, estimada Laurita. Hay una cosa, bueno, dentro de la música andina ecuatoriana, dentro de la música, aparte de yo haber investigado, también tuve la oportunidad de hacer un diplomado de etnomusicología en la Católica, ¿no? Etnomusicología con mención en composición e investigación musical. Eso me permitió conocer algo de lo que es el aspecto compositivo, ¿sí? Tuve la oportunidad también, todo esto ha sido un proceso de vida, más que nada, ¿no? El ir aprendiendo en el transcurso de mi vida un montón de cosas. Los grupos con los que he tenido la oportunidad de integrar me han permitido viajar fuera del país, conocer otro tipo de cultura, conocer otro tipo de músicos, de música. Y esto me hizo ver que en verdad afuera no conocían lo que es un bandolín, y peor aún de que había un instrumento ecuatoriano, ¿sí?, que se llamaba bandolín, o que había un instrumento que se llama la paya, que es un instrumento hermosísimo, pentafónico, de 5 sonidos, y que es un instrumento lindísimo, ¿no?, y que nos da una infinita cantidad de posibilidades para desarrollarlo. Entonces, pero esto no lo conocían fuera. conocían la gente de Europa, Estados Unidos, conoce exactamente lo que es una quena, lo que es un charango, pero no un bandolín, no una flauta traversera indígena o un pingullo, no sabían lo que es eso. Y peor aún, de que tenía origen de aquí del Ecuador. Entonces, el combinar los estudios, más del conocimiento, más del aprendizaje que fui adquiriendo, me permitió ir orquestando, se podría decir, mis temas, de tal manera que he logrado combinar violín, viola, cello, contrabajo, con instrumentos andinos, con la guitarra, con bandolín, con mandolina. Pero eso tiene un sustento teórico también musical. Perfecto, vámonos con más música. ¿Qué tema vamos a escuchar? A ver, yo quisiera escuchar un tema que se llama Memoria, que es el número 7. No, el 6, que es una canción que se llama Perderte, que es un chamamé. El chamamé es un ritmo argentino. Uh-huh. Entonces yo también hice este tema. Ya conversaremos de qué se trata. Al regresar. Despertar en la mañana sin que te pueda encontrar. Tu aroma se quiere quedar y no abandonar mi cama, porque sabe que aún te ama, pues perderte ya no quiere. Aunque marcharte prefieres, después que ya todo acabó, ahora eliges decir que no, porque otra persona eres. Es que no quiero perder y vivir esta soledad, saber que a mi lado no está y jamás volver a verte, porque así ha sido mi suerte, así ha sido mi destino. Mas seguiré mi camino, deseando por fin encontrar la ruta que me ha de llevar a reencontrarme contigo. Por doquiera te aparece. Te has dicho una y mil veces que los pecados abundan, aunque en silencio se hunda la vida. Ya me he enseñado, el corazón me ha robado, aunque me duele en el pecho todo el daño que yo he hecho. Mi dolor ya lo ha pagado. Es que no quiero perder y vivir esta soledad, saber que a mi lado no está y jamás volver a verte, porque así ha sido mi suerte, así ha sido mi destino. Mas seguiré mi camino, deseando por fin encontrar la ruta que me ha de llevar a reencontrarme contigo. Es que no quiero perderte y vivir esta soledad, saber que a mi lado no está y jamás volver a verte, porque así ha sido mi suerte, así ha sido mi destino. Mas seguiré mi camino, deseando por fin encontrar la ruta que me ha de llevar a reencontrarme contigo. La ruta que me ha de llevar a reencontrarme contigo. Bueno, aquí estábamos escuchando un ritmo que decíamos es Llámame, de Argentina. Sí, Ya. Bueno, aquí, ¿qué tipo de instrumentación y el ritmo que le damos? A ver, el chamamé es un ritmo originario de todo lo que es el Mar de la Plata, ¿no? Lo que es Uruguay, Argentina y Paraguay, ¿no es cierto? Entonces, y tiene algunas, en la parte sur de Brasil también hacen chamamé. Cada uno tiene su propio toque, su propio condumio, se podría decir, diferente, que le da una diferenciación de uno del otro, pero es el chamamé en particular, que tiene una influencia entre la música criolla, la música más la música negra del Brasil, de todas las estaciones de Brasil, ¿no? Entonces, es una canción que se llama Perderte, que es una canción en décima también, ¿por qué se llama el disco Décimas y Más? Porque son versos de décimas, la mayoría de canciones son versos construidos en décimas. Entonces, esta canción la compuse yo en memoria de un gran amigo que es hermano de un compañero de grupo, que por esas circunstancias de la vida tuvo un accidente por una negligencia de un conductor de bus en la vía Loac Santo Domingo, y nos tocó vivir el proceso de lo que es una pérdida de nuestro compañero. Entonces yo dije, ese tipo de cosas hay que drenarlas, hay que saberlas canalizar hacia otros lados, el dolor, la tristeza, canalizarlas como un recuerdo, como una memoria, como un cariño, como un amor hacia una persona que ya no está con nosotros, y valorar las cosas que realmente nos quedaron de esas personas. Entonces esta canción es para toda persona que haya tenido una pérdida. Pérdida de un amor, pérdida de un hijo, pérdida de un amigo, pérdida incluso de una mascota, como decíamos, incluso la pérdida del año. Pero todo lo que ha sido pérdida, saberla canalizar, y es lo que habla, es la canción, que se llama Perderte. Bueno, ahí está, entonces, esta canción que también puede pasar a su repertorio, mis estimados amigos. Les recordamos, para aquellos que de pronto se acaban de enganchar en este momento, está con nosotros aquí en los estudios de la radio, Fernando Guevara, músico, cantante, profesor, compositor y arreglista ecuatoriano, con 35 años dedicado a la música y a la docencia en música. Ha dirigido e integrado varios grupos de renombre nacional e internacional de diversos géneros y estilos musicales. Bueno, Fernando, vamos a hablar un poquito de quiénes le van a acompañar a usted en la presentación de este nuevo material discográfico que estamos nosotros teniendo el gusto de escuchar, parte de lo que será este encuentro con músicos, con música y también con generaciones, diría yo, porque esto habla muchísimo de estos procesos de investigación que se van dando y que de alguna forma va marcando el tiempo. Combinación de pronto de algunas décadas atrás, pero también nos hablan de esta nueva década de la música. Sí, Laurita, bueno, en el transcurso de la vida uno va conociendo personas que son realmente fundamentales, y creo que mis compañeros de grupo son ese tipo de personas que, aparte de ser compañeros, son amigos personales, personas que los considero casi hermanos, porque han estado en mis locuras apoyando a veces con plata y persona, gente que apareció en un momento por esa casuística de la vida, aparecieron pero y que no se fueron nunca, ¿no? Y que han permanecido de una u otra manera cerca de mi quehacer musical. Entonces yo les tengo mucho cariño, mucho agradecimiento, mucha gratitud al maestro Roberto Castro, que es encargado de los vientos ecuatorianos y andinos, ¿no? Al maestro Dani Herrera, que es percusionista y baterista, a mi querido Rodrigo Medina, que es un multiinstrumentista, pero en mi trabajo, en el disco, se ha desarrollado en lo que es los instrumentos andinos ecuatorianos. El maestro Freddy Sánchez, que también es un multiinstrumentista, que hace todo lo que es cuerdas, bandolín, mandolina, guitarra, ese tipo de instrumentos. Y Mesías Imbaña, que es un gran músico también, letrado, que multiinstrumentista, que toca bajo y nos apoya en la segunda voz. Así es, pero también tiene músicos invitados. Ah, sí. Tenemos, bueno, para el concierto tendremos músicos invitados muy especiales. Tendremos en la percusión al maestro Cristian Moreno, que tuve la oportunidad de conocerlo aquí en estas instalaciones. Aquí, uh-huh, ¿no? Justo coincidimos alguna vez. En un programa. En un programa, sí. Cristian Moreno, él va a acompañarme en la percusión. Estará mi hijo acompañándome algunas canciones, mi hijo Giovanni Guevara, y estará acompañándome también el hijo de un compañero de Freddy, Javier Sánchez, que nos va a acompañar cantando una canción, un chico muy talentoso con una voz increíble. Perfecto, así que miren, vamos a recordarles a ustedes que este concierto será el día viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que usted no se lo pierda. Ahí tiene la oportunidad para que venga con toda su familia, con algún amigo, alguna amiga. Hay una donación voluntaria. Sí, el precio es de $5, incluyendo el CD. O sea, incluye en el precio el CD. Usted viene y a la salida del concierto se le entrega completamente gratis el CD completo de Sí Más y Más. Así es que ese precio realmente es muy bueno, es asequible para muchas personas, y es que están cordialmente invitados. Vuelvo a repetir, ¿dónde será? Será en el aula Benjamín Carrión, el viernes 27 de septiembre a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión, repito. Les esperamos seguro a este concierto de Sí Más y Más. Bueno, por acá, dentro del repertorio que ustedes están compartiendo, tenemos el San Juanito, pero hay algo que me llama la atención, el Alba Bomba. ¿A qué hace referencia? Ah, es una mezcla. Bueno, hay dos ritmos. A mí me gusta mucho mezclar, ¿no?, lo que es el albazo con la bomba, aunque tiene, se podría decir, una raíz muy parecida, ¿sí? Pero entonces es una bomba que tiene un aire de albazo, o un albazo que tiene un aire de bomba. Y tengo otra canción que es el Cinco Cuartos, que es un Alba Calle, que es una mezcla entre albazo y pasacalle. Uh-huh, que se va dando. ¿Intermedio o como es la tonada de hace mucho tiempo que estamos iniciando la tonada y que puede terminar en un, hablo al revés, un yarabí que puede terminar en una tonada como puede terminar en un albazo? ¿Un albazo parecido así? No, más bien tiene una mezcla. Hay algunas canciones, por ejemplo, que tienen ciertos elementos de la música cubana, ciertos elementos de la música peruana, ciertos elementos de la marinera peruana y chilena. Bueno, que en Chile se le conoce como cueca. Tienen algunos elementos pequeñitos, a veces de la percusión, a veces de la forma de rasgar la guitarra, pero que yo les he tratado de dicho, no, en esta parte me parece que podría ir esta forma de instrumentarle, ¿no? A ver, ¿con qué nos vamos? ¿Con el Alba Calle o con el Alba Bomba? ¿Cuál de los dos? Con el Alba Bomba. Bueno, vamos con el Alba Bomba. A ver, ¿me ayudas qué número era el Alba Bomba? Esta canción se llama Consumidor Final, es el 4. Vamos a escuchar Consumidor Final, ahí vamos a poner mucha atención a esta unión de ritmos de nuestro país. Te dice a dónde vas, señor. Solo si va hacia el norte puedo llevarle yo. Ayúdeme con sueltitos porque recién salí. Si tiene un billete grande puede bajarse aquí. Espero si no demora o pague alguito más. El taxímetro ya no marca si estacionado está. Que subo otro pasajero, usted ya mismo se va. Ni loco voy para el centro, hay un tráfico mortal. Al preguntar un precio responden, va a comprar. Con esa condición le puedo mostrar. No importa si está caducado, lleve igual nomás. La fecha ninguna no se ha de dañar. Cuando estás haciendo fila te tocan por detrás, te encargo un ratito el puesto, me voy a sentar. Regresa cuando a la caja ya vas a llegar, comenta, sale otro lado, usted disculpará. He vivido algo como esto, que a veces nos causa risa. Tenemos que darnos prisa para pronto evolucionar. De una actitud también depende el cambiar todo lo vivido. Dejar de lado ese egoísmo que ha hecho tanto mal. Puedes viajar, reggaetón, chicha o bachata te obligan a escuchar. Y al reclamar por el ruido alguien te ha de gritar, con un lenguaje florido aprende a respetar. Si has vivido algo como esto, que a veces nos causa risa, tenemos que darnos prisa para pronto evolucionar. La actitud también depende de cambiar todo lo vivido, dejar de lado ese egoísmo que ha hecho tanto mal. Unimos nuestras manos todos defendiendo nuestros derechos y dejar de ser simplemente consumidor final. Bueno, ahí estamos escuchando este tema, parte de la cotidianidad que se da en nuestro país, en todas las ciudades creo que nos pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que sí. Alguna vez habíamos conversado con alguien que estaba animando uno de los conciertos, decía que esto parece que no es contado de aquí, sino de Tailandia o de Singapur, que esa viveza criolla. Pero no, realmente pasa eso. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna de las cosas que se relatan en la canción. La viveza criolla y también la excusa, diría yo. Sí, la viveza criolla, pero la viveza criolla en el sentido de que a veces se la piensa que se va, o se ha pensado, mejor dicho, que es la parte positiva, y no es positivo eso. Es una cosa que nos ha hecho mal como sociedad. Claro, que como decíamos, nos pasa en el cotidiano y que a veces lo hacemos nuestro, ¿no? Que sí. no le vemos quizá lo negativo que tiene, sino más bien como que, o sea, sucede y así es, y lo hacemos parte de la cotidianidad. Ah, sí, pero no está bien eso. Bueno, ojalá vamos, como dice la canción, ojalá vayamos cambiando este tipo de cosas y vayamos mejorando como sociedad. Este nuevo CD, ¿cuántas canciones tiene? Tiene 12 canciones completamente de mi autoría. Solo sí. De su autoría. Sí, no tengo ningún cover. Todas son letra y música y arreglos míos. Ahora le pregunto, cuando presentan el CD siempre dicen, bueno, he puesto una cancioncita, dos cancioncitas o tres cancioncitas, porque he tratado de recoger todo lo que hay con esa mirada de decir, para que el CD tenga aceptación. Pero en este caso, usted... ha creído en lo que los ecuatorianos pueden hacer, en su talento, en el talento de quienes le acompañan, en los instrumentos musicales, y usted le apuesta a que lo nuestro vale la pena. Ya, justamente yo he sido un testarudo, yo he sido bien necio. Se han dicho, no, ponga una canción, o sea, para que tenga enganche. Realmente yo, y es una cosa que a mí me ha cansado, de que incluso en la televisión ecuatoriana se incentiva mucho la copia, se incentiva la imitación, se promulga que yo me llamo, que no sé qué, que tratar de igualar o compararse o tratar de buscar una comparación lo más efectiva posible al original siendo una copia. Entonces, a nosotros lo que yo pienso que nos ha hecho mal como músicos, como cantantes, que nos hemos quedado en los tributos. Tributo a no sé quién, tributo a no sé cómo, con todo respeto, pero eso no pienso yo. Yo pienso que hay que seguir creando, que hay que seguir equivocándose, y en mi caso sé que habrá mucha gente que critique mi trabajo, sé que habrá gente que diga que no le gusta mi trabajo. Bueno, es muy muy respetable, pero yo, eso es lo que yo presento, y yo creo que... Y lo he hecho, de hecho, yo he vivido mi vida como músico, he vivido haciendo música de otras personas, de otros artistas. Y eso me ha enriquecido, o sea, he aprendido muchas cosas, mucho, me ha dado mucho aprendizaje. Pero yo, para mi trabajo personal, yo he decidido hacerlo solo con lo mío. Eso es muy complicado, pararse en un escenario y decir, esto presento y esto es mío. Estas notas, esta letra salió de mi intelecto, no he copiado a nadie. Entonces, es mucho más gratificante y enriquecedor. Y me parece que hay que enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que es importante crear, ¿sí? Los que sean creyentes, los que crean en Dios, saben de que Dios le dio a la persona... ¿en qué se parece Dios al ser humano o el ser humano a Dios? En la parte creativa, que Dios nos creó, como dicen la gente creyente, y nosotros tenemos la oportunidad de crear. Incluso las madres pueden crear un hijo también, nosotros como padres también podemos crear un hijo, pero también podemos crear otro tipo de maneras artísticas, como es una canción o una obra artística. Entonces finalizamos con la invitación para que se den cita a la gente. Encantado. Yo quiero nuevamente invitarles a que apoyen al artista ecuatoriano. Es muy gratificante y muy lindo que nos pongan el like en las publicaciones, que nos pongan sus comentarios. Pero la única manera de apoyar al artista ecuatoriano es yendo a los conciertos, comprando los CDs, siendo parte de sus publicaciones, entrando a sus videos de YouTube. De esa manera vamos creciendo y podemos vivir de una manera digna de la música aquí en el Ecuador. Entonces, el día viernes 27 de septiembre les espero, están cordialmente invitados al concierto de lanzamiento de este disco. Usted paga $5 y se lleva automáticamente gratis el disco completo. Bueno, ahí está esa invitación, no hay que perderse. Este viernes estará Fernando Guevara junto a muchos artistas para compartir con ustedes y presentar su nuevo material discográfico, que ya lo estamos adelantando aquí en este programa para que usted lo pueda disfrutar. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Laurita, siempre agradecido, pero un agradecimiento grandotote. Sí. Que le vaya muy bien, éxito. Muchas gracias, Laurita. Gracias a todos los que nos escuchan. Y gracias también a Celine, que ha estado hoy en los controles. Les vamos a dejar con un fragmentito de este tema musical, el Albacalle. ¿Albacalle? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Un poquito alegres para que ustedes se queden así prendidos y puedan ir a disfrutar del almuerzo o de cualquier actividad que ustedes la puedan... desarrollar y que vayamos con éxito, con pie derecho, pues avanzando durante esta semana. Hasta la próxima, amigos, amigas. El crisol de los excesos. Empezar esta historia contigo es tan complicado. Sabes que al acariciarla nada nos fue demasiado. Fue ella quien secó mi llanto mientras mi ser vulnerable se embriagaba de su encanto. Solo yo soy el culpable. Hay tantas cosas que me unen a las dos, pero no igual. Por donde quiera lo mires, me dirás que está muy mal. Las quiero a las dos distinto y ninguna es su rival. Créeme que te lo juro, no son arena ni son cal. Amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. De una mujer que por años encendió mi pecho tan frío, que se marchó sin mirarme, dejándome ávido de cariño.